A ver, ayer decíamos, ¿no? 4G, el gobierno le regaló a Clarín esa posibilidad, a Clarín a través de la empresa Nextel. Lo tenemos en línea, Alfredo Moreno, él es computador científico y delegado de Foetra, de los trabajadores de ARSAT. ¿Por qué de ARSAT? Tengo entendido que estas frecuencias que se le da a Clarín era de ARSAT. Te lo vamos a preguntar. ¿Qué tal, Alfredo? ¿Cómo va? Roberto Caballero, Pablo Caruso, los saludan desde Radio del Plata. ¿Qué tal? Buenos días, Roberto. Muy buenos días. A ver, es así como dijimos, hay un vínculo entre esto que se le ha cedido al grupo Clarín y ARSAT. No te puedo confirmar eso, que las frecuencias que sí, que originalmente tiene ARSAT, porque en algún momento hubo un proyecto de telefonía móvil a cargo de ARSAT, sí, como otros de los emprendimientos que iba a desarrollar la empresa, y no funcionó, no pudo, digamos, avanzar el proyecto por un tema de inversiones importante que había que hacer, que las frecuencias que se les otorgaron en el concepto de refarming a Clarín sean las que tienen, las que les quedó ARSAT. Eso es un dato que no te lo puedo confirmar como cierto. Uh-huh. Y creo que en lo personal, y de aquí todas las opiniones que voy a dar son absolutamente personales, no necesariamente digamos están dentro en cubiertos en la cuestión institucional de Foetra. Si bien yo soy delegado de ARSAT, hablo en términos personales, ¿no? Uh-huh. Lo que hizo el ENACOM fue, mediante un decreto, permitirle a Clarín hacer el refarming con la frecuencia de las empresas que había comprado hace ya prácticamente un año, empresas chicas de telefonía móvil como Nextel, que es el caso más conocido, que es incluso la empresa más grande. Son frecuencias en el rango de 900 MHz y 2.5 GHz. ¿Qué quiere decir esto? Que cada empresa que compró tenía transmisión móvil en frecuencias en ese rango. Entonces compró un grupo de 4 o 5 empresas chicas. Entre ellas Velocom, que era una empresa que transmitía internet a través del aire. Alfredo, una consulta muy breve en relación a eso. ¿Es verdad que son unas frecuencias que eran muy codiciadas porque tienen menos interferencia? Porque se supone que a través de la transmisión de esas frecuencias puede ser mejor, y ahí de alguna manera están sacando ventaja a las otras compañías celulares. Son frecuencias que antes de este decreto, antes del decreto de principio de año, muy esperado hacia fines de año por Clarín, estaban reservadas para telefonía fija. Uh-huh. No se podía utilizar para transmisión de datos. Okay. Esa es la característica de esas frecuencias. ¿Qué hizo el decreto de principio de año? Le permite, primero, que permite que en esas frecuencias se pueda transportar datos, que es una de las características del 4G. Uh-huh. Y segundo, le habilita a Clarín a juntar las frecuencias de esas empresas vía desarrollar este concepto de refarming, que es juntar las frecuencias para tener mayor ancho de banda en la transmisión. Uh-huh. En alguna de las empresas con la cual ahora Clarín va a participar como cuarto operador en el mercado. ¿El resto de las empresas hacen este procedimiento de tener dos frecuencias para mejorar? No. Y justamente ahí hay un conflicto entre empresas con el gobierno, fundamentalmente a manos de Telefónica. ¿Por qué? Porque las empresas, para poder operar en 4G, estamos en el 17, en el 16, en el 2015, a mediados de 2015, el Estado, cuando se llegó a la conclusión de que la inversión de telefonía móvil nacional era inviable, se licitaron parte de esas frecuencias que tenía ARSAT. Y esa licitación participaron Telefónica, Telecom y Claro. Y cada una de ellas compró, un proceso solicitatorio, frecuencias. para poder operar el 4G. Clarín no pudo participar en esa operatoria porque las disposiciones en ese momento no le permitieron a Clarín participar por un tema de que no reunían las características para hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Un año después, Clarín compra empresas, consigue que el gobierno modifique toda la reglamentación existente y pasa a ser un operador más en el mercado, con las mismas características, cuádruple play, o sea, tener telefonía fija, brindar telefonía fija, telefonía móvil, internet y televisión por cable, junto a Telefónica, Telecom y Claro. Entonces Telefónica ahora está en un conflicto, planteó incluso un amparo ante la resolución con una iniciativa de llegar hasta un juicio en el CIADI. ¿Por qué? Porque dicen que la figura es no se respetó la igualdad en la negociación comercial, porque ellos tuvieron que participar de una licitación y Clarín no. Bueno, ayer el ministro Aguad, de todas maneras, frente a este tema, dijo que igualmente Clarín va a tener que hacer inversiones importantes a lo largo de estos años. Sí, las otras empresas también la van a tener que hacer porque no están preparadas las antenas de transmisión que hay en telefonía móvil para el 4G, todas tienen que hacer inversión. No es que las otras no. Obviamente Clarín seguramente va a tener que hacer un poco más de inversión porque compró las frecuencias que tiene la red. Cuando compró las empresas chiquitas, la red de antenas para transmitir esas empresas son mucho tecnológicamente mucho más menos potente que la red que tienen las otras empresas todas tienen que hacer inversión para pasar al 4G porque requiere otra tecnología para poder dar el servicio de 4G. Y Alfredo, más allá de lo obvio, de lo que nos dice el sentido común, digamos, estamos hablando de un negocio de qué magnitud. No, la verdad que es tan grande la magnitud que no lo puedo estimar. No sé, es un negocio multimillonario porque el apenas Clarín empieza a trabajar, ¿qué pasa? Las otras tres, las conocidas telcos, empresas de telecomunicaciones, tienen en la red de distribución, hay un concepto de interconexión. O sea, una empresa telecom puede interconectarse con la red de Telefónica y viceversa para poder hacer el famoso roaming que hay cuando uno viaja. Uh-huh. Clarín ahora va a poder hacer lo mismo, conectándose a la red de las otras empresas sin haber invertido prácticamente, habiendo invertido mucho menos que las otras empresas en conseguir la frecuencia. Clarísimo. Pero esa interconexión, por ahora, para, no solamente 4G, sino que es la transmisión de contenidos televisivos, la transmisión del fútbol, el tema de internet, el suspender internet. Digamos, es un negocio, la verdad que no lo puedo dimensionar, necesitaría trabajar unas horas para poder tener alguna responsabilidad en el término, ¿no? Uh-huh. Así que, pero lo concreto es que no, esa frecuencia no es que la tenía ARSAT y se las dieron a Clarín. No me llamaría la atención que esto suceda en algún tiempo, pero ARSAT todavía tiene frecuencias importantes y seguramente, como otros bienes que tiene ARSAT, tendrán el destino que está teniendo la empresa. Vale la aclaración, Alfredo. Muchas gracias por la explicación. Le mandamos un abrazo. Por favor, buenos días. Hablamos con Alfredo Moreno, el computador científico, delegado de Fuerza de los Trabajadores de ARSAT, y bueno, todo este meando técnico, digamos, ¿no? Interesante, por ahí me parece que el dato es el siguiente. El decreto que le regala de qué manera favorece a Clarín, no solamente no teniendo que pagar, por lo menos hasta el momento, por el acceso a esas frecuencias, sino que le da dos frecuencias diferentes para mejorar la calidad del 4G, algo que no tienen las otras empresas, por eso están pataleando con mucha mucha contundencia también, porque en ese sentido el servicio que brinde a partir de ahora el grupo Clarín puede ser de mejor calidad con el regalo de dos frecuencias. Es como si para poder transmitir una radio te diesen dos frecuencias diferentes para mejorar la calidad y hacerlo, por ejemplo, estéreo, digamos, o hacerlo con mejor calidad. Digo, en este caso me parece que ahí está el regalo más importante, que es un poco lo que él explicaba relacionado con estas frecuencias a las que accede el grupo Clarín. Y en términos de cuantificar, ya que preguntaba Pablo, imaginemos que, por poner un caso, ¿no?, es el fútbol se licita, sale $20, y esos $20 por un carrier como Nextel pueden ser utilizados solo con exclusividad con un que viene preinstalado. O sea, que le garantizamos un negocio a Héctor. Sí, claro que sí. Y el acceso al roaming, esto no es menor. Yo pongo una antena y, como digo que soy proveedor, después puedo cobrar aunque el servicio lo esté brindando Personal, Claro o Movistar. ¿Se entiende esto? Sí. Yo pongo una antena, pero como soy proveedor, le digo, bueno, hice un acuerdo, vos me tenés que pagar, porque aunque estén usando tus antenas, pero no importa. En ese sentido son dos regalos, grandes regalos que le hacen al grupo Clarín. Bien.